Yo quiero apelar, ¿no?, a todo el corazón de los pobladores. Todos podemos sufrir. Yo como médico estoy susceptible. Todos ustedes, todo el mundo está susceptible. Yo quisiera apelar de que no lleguemos, digamos, a esas medidas. Todos somos humanos y todos somos susceptibles de sufrir. No solo la influenza, el coronavirus, cualquier enfermedad. Yo quiero decir a la población, recordemos de que estas dos epidemias, no importa si es influenza y coronavirus, ¿a quiénes va a comprometer más la salud? A las personas que tienen mayor de 40 años, sobre todo aquellos que tienen más de 60 años. De esos, ¿a quiénes? Personas que son diabéticos, personas que tienen problemas crónicos en el riñón, problemas del corazón, problemas del pulmón y, por supuesto, una gran población, las mujeres embarazadas. Llamativamente, estas dos enfermedades, sobre todo el coronavirus, no ha afectado en el mundo entero a los niños. Solo tenemos una incidencia del 0.02%. Entonces, esto nos está demostrando de que el coronavirus, hablando, ya tiene una población elegida, si quisiéramos entender. Pero la influenza nos va a llegar a todos. Precisamente ahí está la función de todos, no solo del área de la salud. O sea, todos nos tienen que ayudar. Yo me alegro mucho de que haya una medida de esta forma, mejor si sea desde la presidencia, digamos. Eso está demostrando de que todos estamos comprometidos en esta pelea. Y nuestra gran función es salvar la vida, disminuir el número de enfermos y, por supuesto, disminuir el número de fallecidos si estuvieron. Yo creo que todos tenemos que trabajar en forma organizada. Nosotros tenemos que llegar no solo a las personas de tercera edad, tenemos que llegar incluso a esas organizaciones, por ejemplo, los trufis, que manejan personas y están totalmente desprotegidos. Los bancos, entidades que acuden a personas, y hay muchas personas y algunas no están cumpliendo las protecciones. Y así, todo tipo de oficinas tenemos que proteger con el alcohol en gel, el uso de barbijos. ¿Qué quiere decir? Que los portavoces de la información tenemos que ser absolutamente todos. Y todos deberíamos hablar un solo idioma. Vuelvo a repetir, la medida principal de la protección de esta epidemia es el lavado de manos, sobre todo con agua y jabón. Toda persona que esté tosiendo, presentando estornudo y o rinorrea o secreción nasal, debe obligatoriamente utilizar barbijo. Ya tenemos que olvidarnos del saludo de mano a mano. Ya no podemos hacerlo, ya no podemos abrazar, porque esa es una forma de transmisión. Hoy podemos adoptar otro tipo de saludo, no importa si elegimos el tipo de saludo militar, no importa si hacemos el saludo tipo face, no importa si hacemos el saludo tipo japonés, pero ya no, o con el codo o con el piecito, pero por favor, a toda la población, no podemos tener ya ese contacto cercano con las manos, porque ahí está un gran medio de transmisión. Una medida importante también es lo que nosotros llamamos la etiqueta de la tos. No podemos toser así, estornudar con la mano. Tenemos que tener un pañuelo desechable o toser aquí en el pie del codo o estornudar, para precisamente que eso no sea una fuente de contagio.